en un miércoles en el cual no sabemos cómo va a entrar todo lo que tiene que entrar en el programa. Es imposible que entre todo lo que tiene que entrar. No va a entrar todo. Muchísimo contenido. Levantemos la mano. En la primera versión ya hicimos un quilombo, pero vamos a tratar de que entre todo. Vamos a tratar de que entre. Hay demasiadas cosas. Una frase muy escuchada. Sí, bueno, en tu caso, ¿no? En tu caso, muy pronunciado. Que muchas veces en televisión, viniendo de alguna gente, te hace reír, ¿no? Claro. Eso claro. Y no tengo retorno. Claro, mira. Fini, uno de nuestros ángeles, viene con pizarrón. Hoy estoy a full, no me salen las palabras. Tranquilo, dice, consultorio Joe Fernández. Sí. Va a venir Joe Fernández, nuestro astrólogo. Sí. Pueden llamar al 4535-7625. Nuestro astrólogo. Astrólogo. Luisa Culioc va a estar con nosotros, pero ya ha llegado. ¿Cómo lo vendés así, por Dios? Decilo mejor, decilo con un poco más de nivel. Es maravilloso, porque llegó Luisa y está todo el mundo como, Luisa Culioc, es espectacular. Pablo Martín Fernández hablando de tecnología. Vamos a tener nuestra sección de los miércoles de Smirnoff, ojo con aguante. Eso. Sí. Es una sección en la cual se cuenta de una fiesta, pero además de hablar de esa fiesta, le regalamos a los oyentes un tremendo kit de Smirnoff. Para que armes la tuya propia. Exactamente, bien Fiorella que tiene, bueno, obviamente vodka, pero también tiene Smirnoff Ice, te vienen unos pomelos, una jarra, vasos. Impresionante, de todo. Después te vamos a decir cómo hacer para ganarte esto. Mientras tanto estamos recolectando ya algunas cosas. Digo, en breve empezamos a regalar entradas para el Maquinaria. ¿No? Y es que esto... Estaríamos bastante a pleno. Sí, estamos bastante a pleno. ¿Qué es eso que tenés ahí en la mano? Tengo un libro que me acaban de enviar. Acá recibimos siempre libros. Sí. Discos y DVDs, y siempre los agradecemos. Sí, claro. Juguetes eróticos se llama. Lo estoy viendo ahora. Y... Tranquilo. Lo estaba ojeando. Sí. Lo estaba ojeando y de repente me doy cuenta que hay un mundo que yo no conocía. Claro. Sabía que existían los juguetes eróticos, por supuesto, porque he ido a tu casa, Tucu. Pero no, hay cosas que no conozco, ¿no? Lo estabas ojeando y estabas anotando como el catálogo de Avon, al costado del numerito. Por ejemplo, hamaca. Una hamaca. Realmente es una hamaca. Oh. Pero anda a perforar un cielo raso, maestro, es un quilombo. Dice que es para posiciones sexuales extremas. Bien. Sí. Si te gustan los deportes extremos. Pero tenés que hacer equilibrio a tu cum shot. Pero está bien, hay que buscarle la vuelta de tuerca al sexo siempre. Como innovar con diferentes cuestiones. Y la hamaca me parece un buen producto. Si todavía no te animás a comprarla, tengo entendido que hay varios hoteles alojamiento que ya la tienen. Tengo entendido. Tengo un amigo. Que una vez la vio, se tentó, pero no se animó porque le daba asquito. Dijo, no, esta hamaca es está toda usada. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Fue otra vez y llevó ese aerosol que mata gérmenes. Sí. Le pasó eso y dale. ¿Qué le tiró? Exactamente. Mira, no sé, abro cualquier página y de repente salgo un poco de las imágenes, sí. ¿No? Calo. No, me llamaba la atención de posiciones sexuales extremas, que es hacer el salto al tigre de un helicóptero, claro. Tener sexo con Pachi de Quinta Fondo, claro. ¿Qué es? Pachi arriba de una patineta. Sí, sí. Y te dice algunas cosas, está bueno. Dice, consejos para todo aquel, porque también podemos aprovechar con este programa, hacerlo como una suerte de servicio. Bueno, no te olvides de leer bien las instrucciones del fabricante del juguete, sí. Generalmente incluidas en blister o en contenedor. Sí. Para mí en blister venían los muñecos de He-Man. Claro. ¿No? Sí. Que ya por son otros muñecos. Sí, igual los de He-Man eran juguetes sexuales. Sí, sí. Igual, y el único cuidado que tenías que tener es no comerte la espadita o algo así. Sí. O parte. Claro. En este caso, bueno, podía ser un parte del... Para eso estaba He-Man igual. Claro. Lavar, bueno... Sí. Pero tenés que al que le tienen que aclarar que tiene que lavar el juguete sexual... ¿Cómo se lava el juguete? Hay que hervirlo como las mamaderas o algo así, ¿no? Acá dice. Acá dice. Alguno de los tres preguntó cómo se lavaba, entonces... material de juguete, si es de cyber skin, que asumo que debe ser... Algo muy parecido a una piel humana, supongo. Claro. Sí. Cyber skin, ¿no? Cyber skin, sí. Te quedaba servido lo de cyber skin para hablar de un personaje del cual siempre hablas vos. Jabón neutro, antibacterial y agua caliente. Bien. Y después enjuagar bien el juguete y dejar que se seque a temperatura ambiente. Cuando esté seco, aplicarle una capa fina de fécula de maíz, que es lo que vos le ponés a tu miembro. Jabón neutro y fécula de maíz. Soy un juguete erótico. Un consejo es retirar, y claro. ¿No? Pero la gente, digo, la desesperación de abrir el blister, ¿no? Como llegó, a ver, y tenés que hacer todo ese procedimiento, es medio anticlimático, me parece a mí. Debe ser. Yo tengo algo para aportar con respecto a lo que decís, Calo. Claro. Vos decís la desesperación por abrir el blister. Digo, no te pedís un juguete erótico desesperadamente. Lo planeas, te lo vas, te lo compras y lo abrís como abrís una afeitadora, maestro, me parece a mí. ¿Te parece no sé, a vos? ¿Te parece creo, a vos? Y creo parece. Que sí. Igual no hace falta ir a un libro tan específico para encontrar este tipo de cosas e información. ¿Vieron las revistas femeninas? ¿Ustedes leyeron la parte de sexo alguna vez de esas gloriosas publicaciones? No. Hablan del joystick, las joyas, y dicen cosas como, por ejemplo, me acuerdo una que te decía que te pusieras zapatos súper altos de esos taco aguja, te trabaras en el marco de una puerta, no entendí, no probé porque temí lesionarme, te trabaras las piernas en el marco de una puerta y que el chabón viniera y te embistiera ahí al pasar. Tumba, vos trabada en la puerta con las piernas colgando. Y los megatacos. Qué raro es. Muy raro. Para cerrar este pequeño capítulo, porque tampoco es que es un programa de sexo este, pero simplemente haciendo esta recorrida, hay algo que se llama... Que es básicamente para darse, no quiero decir el nombre. Decilo. Masturbadores, no, pero me da un poquito de cosas. Hay algo que es como una suerte de manga de goma con una boca. Es realmente llamativo. Cerró el libro y lo guardo. Sí, no tengo nada. De hecho, salió un muñeco de Justin Bieber con ese mismo procedimiento, que es básicamente un Justin Bieber sorprendido. Un muñeco inflable de Justin Bieber. Felicitaciones. Quiero invitar a los oyentes a que vayan llamando para el consultorio de Joe Fernández, nuestro astrólogo. Sí. Hoy me dijo, estuvimos hablando, me dijo que tenía varias revelaciones para hacer, así que va a estar importante. ¿Qué? Ahí llegó y está saludando a Luisa Culioc. Ay, por supuesto. No, cuiden a Luisa. Está saludando a Luisa, por favor. Culioc y seguramente le va a ofrecer la carta astral y todas esas cosas que hace Joe Fernández. En este programa, además, como siempre, tenemos maravillosa música, así que lo mejor que podemos hacer es arrancar, y si arrancamos con un clásico, y si te digo clásico, te digo Duty Evolution de Pearl Jam. Bienvenidos a Gente Sexy, amigos. We'll be right back.

gentesexy.fmrockandpop.com. Saber es poder. Ah, es muy mal remate. 16 y 19, 23 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Justo pasó, sí, pasó, eso. Pasó algo por ahí, ¿no? Será la enorme trayectoria, será haberse cruzado con tantos galanes, pero es la primera vez que notamos que una mujer no recuerda al Tucu a primer golpe de vista, y Luisa Buliok lo saludó dos veces. Estoy muy triste. Esto es impresionante, es la inmunidad que ha ganado. Sí, después. Hay un antes y un después. Sí. Gracias por haber venido, Luisa. Por favor, y voy a aclarar que a veces las mujeres tenemos algunas estrategias, excusas, por ejemplo, cuando queremos saludar a alguien dos veces. ¡Ah! Ahí va. Queremos el doble beso y bueno. Ahora me siento un toque mejor. Te hubiese dicho que soy misionero mendocino y te besaba dos veces, cuatro. Pero podemos pasear por todas las provincias. Se ha formado una pareja. Sí. Hay chances de que me haya puesto colorado incluso en este momento. Sí, pero no se te nota. Estás tipo Newell's, ¿no? La bondad es de la radio, que hace que no se vea lo que nos pasa en la cara. Exactamente. Bueno, cuando viniste, Luisa, se generó como una revolución, ¿viste? Llegaste y estaban todas las chicas, vino Luisa. O Fiorella, hoy cuando te vio, sí, vino haciendo gestos en silencio, ¿viste? Ahí está, esa. La verdad llegó. Sí. ¿Vos sos consciente de lo que representás para varias generaciones? Inclusive para hombres también, ¿eh? Que los hombres no te lo vamos a admitir tanto, que quizás claro, te veíamos en alguna novela, pero también. Sí, soy consciente porque me lo hacen saber. Sí, me lo hacen saber. Además, la realidad es que cuando bueno, salían mis novelas, siempre eran como grupos familiares los que la miraban. O sea, estaba la mamá, el papá, el hijo, el nieto, estaba para arriba y para abajo, eran varias generaciones. Generaciones que algunas han crecido, hay niños, y ahora me encuentro con la situación de que me dicen, ay, nosotros te veíamos de chiquitos. Bueno, está bien, crecieron, y yo también, pero sí, pasa eso, y sí, soy consciente porque me lo hacen saber y me encanta. La figura de la heroína de telenovela, me parece que no hubo otra a tu nivel, ¿no? Yo recuerdo, digo, Luisa Buliok, Andrea del Boca en su momento, pero no más, me parece que inclusive la novela se fue reformulando, y pasa algo muy loco, que es que Dulce Amor hoy funciona, y funciona muy bien, siguiendo como ciertas estructuras muy clásicas, muy de las novelas en las que trabajabas vos, ¿no? Sí, yo en realidad lo que creo es que sí, por ahí Dulce Amor tiene algo de la estructura tradicional, pero no se parece demasiado a lo que hacíamos nosotros, porque las historias que contábamos nosotros tenían algo que hacía que sean muy trascendentes, tocaban los temas que nos importan a todos de una manera que saltaba lo cotidiano. Había un salto al vacío que tenía que ver con otra cosa, ¿no? Y a mí me importó siempre mucho eso, que los relatos que se hacían tengan que ver con la muerte, con la vida, con el amor y con los vínculos, en un sentido. Bueno, La extraña dama, sin ir más lejos, era un conflicto entre lo sagrado y lo profano, conflicto ético, conflictos que iban por un lugar que tiene que ver con lo eterno, ¿no? Y eso creo que ha hecho que esas novelas sean también eternas, porque la gente me habla como si las hubiera visto hace 4 años, 5 sí, años. Y creo que hay otras novelas que de pronto han tenido grandes éxitos, pero después se olvidan, viene otra y se olvidan. Digamos, yo tuve la suerte de participar de grandes historias, de otra época de la telenovela. Y que rompieron un poco también con los códigos, digo, eran como superproducciones, uno estaba más acostumbrado a un decorado, entraba uno, salía otro, y no pasaba nada, y de repente eran como superproducciones. Eran, sí, pero además era un criterio de superproducción, ¿no? Era, por eso te digo, vos podés poner mucho dinero y no tener un criterio, y podés tener un dinero y tener un criterio, que era un poco lo que pasaba con Romay, por ejemplo, yo hice mucho con Omar Romay, pero, por ejemplo, la primer telenovela que hice, que fue en el año 83 con Arnaldo, la dirigí Emilio Ariño, y se grababa por bloque, de manera que tenía 5 o 6 escenas en un bloque, con 3 cámaras. Y si uno de los... imagínate cómo sabíamos las escenas de memoria, nada de papelitos, nada de inventar. Entonces empezaban las 3 cámaras, después empezaba a irse una, después iba la otra. Y así íbamos haciendo todas las escenas, porque no se editaba. Salía listo el capítulo. Pero si un actor se equivocaba, claro. Y si un actor se equivocaba algo, había que repetir todo otra vez. Uy, Dios mío. Yo Esa fue la primera que me pasó. Yo sabía de las publicidades en vivo, aquellas épocas de Marconi que un día rompió el, claro, un placard. No sé si ustedes saben de eso, son muy jóvenes. Pero esto fue una cosa extraordinaria y bueno, fue un exitazo. Después de eso vino A Muy Señor y A Muy Señor estuvo en la calle, ¿no? Por los hombres. Al mediodía los jueces paraban para ver A Muy Señor. Claro, pero estoy pensando que en la época en la que había poco cable y todos consumíamos mucha tele de aire... lo que sería para vos caminar por la calle. O y lo que te dirían. También, porque hoy la televisión vos haces un personaje dos días y sos Gardel, ¿viste? El tema es la permanencia en el tiempo. Sí, claro. Porque la tele, mientras estás en la tele, en ese momento, el día siguiente no puedes caminar por la calle. El asunto es qué pasa con después, ¿no? Cómo se va acendrando eso y va quedando y se va convirtiendo en algo que tiene que ver con el mito, incluso porque yo me... el gusto de hacer composiciones, por supuesto, si vos pensás en A Muy Señor, en lo que era esa Victoria Escalante, altiva, medio loca, vanidosa, y pensás en La Extraña Dama, en Gina, era otro mundo, ¿no? Entonces, cuando a veces dicen, ¡ah, culió, que no se saca esos pelos que tienes! Y bueno, y después hace La Monja, decís, bueno. Dijiste Gina y levantó la mano a Fiorella Sargenti. Sí, de todos tus personajes, ¿cuál fue el que repercutió de forma más particular en la gente? Ese que vos salías y venían y te decían, no, ¿por qué tal cosa? Y la gente te decía cosas en la calle. Es difícil, ¿eh? Porque con Amo y Señor fue una revolución. Sí. Una revolución. Con La Extraña Dama también fue una revolución. Sí. Y con Cosecharás Tu Siembra, por ejemplo, que era otra onda. Sí, la veía. Y también fuimos ese año... Bueno, los chicos quieren que te cuente, sí, acá. Yo no solo veía tus novelas, sino que, por ejemplo, en Más Allá del Horizonte, cuando yo tomé la comunión, me tenía que hacer el vestido. Y fui y dije, yo lo quiero como el de Luisa Culioca en Más Allá del Horizonte. Me encanta que me cuentes. Y no fuiste la única. Así que varias tuvieron, me parece, alguna de esos vestidos. Sí. Tenía unos vestidos maravillosos. Hermosos. Yo me metía bastante en el tema de vestidos. ¿Sí? Sí, porque soy muy obsesiva con el trabajo, vengo de teatro, yo empecé a estudiar a los 5 años, y para mí una escena, cuando estás, narra todo, narras con la, claro, con la ropa, con el cuerpo. Entonces, trabajábamos muy bien con la gente de vestuario, con el que correspondía en ese momento, con Guillermo Blanco, por ejemplo, donde... trabajamos entre los dos, después con Silvia Alperovich también. Yo sabía exactamente qué quería contar en una escena, qué colores quería, sabía si iba a estar parada, si me iba a sentar, si era al aire libre, y de acuerdo a todo eso armábamos. Y eso creo que es lo que se veía después en cámara, ¿no? Claro. Y con respecto a la relación con Arnaldo en la calle, porque también me imagino... Sí. Uno se posesiona, te ve y te dice, ¿por qué te trata así ese tipo? ¡Pegale más fuerte! Y le pegué. Sí, le pegaba duro. Él me pegaba y yo le pegaba. Y no tiene nada que ver con eso de que hoy no se... Escuché un día que decían, no, hoy no se podría hacer esa novela porque eso es contra la violencia de género. No. Yo soy una gran defensora de todo el tema de la mujer, sí, de los derechos de la mujer. Eso era un juego, claramente era un juego, no había más que eso. Y esta chica se merecía unos chirlos porque era terrible. Y él también se merecía. Me acuerdo una escena sobre el final... que me pegaba y yo le devolvía y me volvía a dar otra cachetada y yo le devolvía y terminábamos amenazándonos con sillas y estábamos... ¡Ah! Y era una locura y era maravilloso. Después se amaban, se besaban. ¿Y había algo de improvisación ahí o era todo? No. Libro. Libro a full. Yo respeto mucho lo que hacen los autores. Perdón, el tema... Respeto mucho lo que hacen los autores. Porque ahora vienen quiero todos e improvisan. Sé que dicen. Perdón, los... ¿Cómo eran? ¿Era un aplausito por abajo? ¿Cómo era el cachetazo? No, en estas mejillas que todavía no tienen cirugía, van camino, pero todavía no. Acá, mira, acá era todo. Había que tener cuidado de no golpear la oreja porque te podía quedar sordo. Sí. Después un día inventaron que se me había caído no sé qué, un lente de contacto, no sé. Fue, bueno, esas cosas que pasan con da para todo, ¿no? Cuando algo tiene tanta popularidad y tanta llegada a la gente. ¿Y hay alguna técnica para el beso en la novela? ¿Alguna técnica en particular? ¿Viste que está como, bueno, con lengua? Está tu pibe acá y me da un poco vergüenza contar de esto, ¿no? Pero... Perdón, maestro. Sí, está mi hijo Tomás y le quiero mandar un beso también a mi hija Lucrecia, que está del otro. Dijo, mami, mándame un beso. Y yo le mando todo mi amor, porque además se tuvo que bancar mi hija las épocas de la enorme popularidad. Y ser hijo de alguien que te... no es sencillo. Hay que... En la relación de lo cotidiano, que uno quiere que sea lo más fluida posible, no es fácil cuando tenés una mamá que desde la afuera... todos ven lo de afuera, o sea, y es la diosa, y es la verdad para el afuera, es muy difícil. Yo hice todo lo posible por preservar mi intimidad y a veces he hecho difícil, pero me han respetado. Sí, igual me han respetado. Me imagino en el colegio. Bueno, vamos a los besos. Sí, para que antes de los besos, me imagino en el colegio debe haber sido difícil en algún momento. Y te digo a vos, jovencito, porque tu madre es una mujer muy atractiva. Claro. Digo, pero ay, gracias, Tommy. Mirá lo que dice, Tommy. Fue un comentario a voces, ¿no? Acá sí, dice, sí, como, sí, epa, sí. ¿Qué pasó? Volvamos al tema de los besos. No, los besos, mira, hay una técnica para besarse porque fundamentalmente el beso se tiene que ver. Pero es el beso como todo lo demás. Quiero decir, cuando uno actúa, cuando uno aprende teatro, vos trabajás para un público, vos no podés hacer todas las escenas de espaldas. Claro. O sea, hay una técnica que tiene que ver con que hay algo que se tiene que ver para la cámara y que puedas expresar con eso. Al principio, bueno, son códigos, la televisión tiene un código, el cine tiene un código, y yo tuve un maestro extraordinario que fue Arnaldo. Eso sí, el discípulo superó al maestro. Se lo digo siempre. Estamos hablando con Luisa Culioc, no sé si te has dado cuenta. Vamos a continuar con la entrevista. Ahora, gracias a nuestros amigos de Despegar.com, vamos a escuchar un temazo. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Y si te digo temazo, te digo Sueles Dejarme Solo, de Soda Stereo. En instantes, Joe Fernández se suma a la entrevista con Luisa Culioc, le hace la carta astral, hablaremos de amor, de futuro y un montón de cosas. Ahora vamos a escuchar a Cerati. ¿Tomaste un descanso? Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Continuamos, gente sexy. Hay gente que está llamando descontrolada para el consultorio de Joe Fernández, 4535-7625. Todos los que salen al aire siempre algún premio se llevan y le pueden consultar sobre el amor, sus relaciones laborales también, ¿por qué no? El futuro en general. Estamos hablando con Luisa Culioc, gracias a todos los que están dejando mensajes en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook. Hay gente muy emocionada. Sí, claro que sí, claro que sí. Hay una situación por la que pasa mucha gente que tiene grandes éxitos en la tele, y es que un día dice, ¿sabes qué? Hago teatro. ¿Ah? O vuelvo a mi primer amor, vuelvo a hacer teatro, y viene alguien y te dice, che, ¿qué pasó? ¿No trabajás más? No, no es que no trabajo más. Tengo una carrera en teatro, y vos tenés una gran carrera en teatro también. Hiciste Hamlet, lo último que hiciste fue Hamlet. Sí, Hamlet. Ganaste el María Guerrero. Bueno, tengo la lista y son 200 millones sí, de dólares. Sí, claro. Pero me gusta esto que hace referencia a eso, ¿no? Que uno no es solamente lo que está en la cajita cuadrada, porque pareciera que si uno no está ahí no existe, y todo lo contrario. Y sí, hice mucho teatro, y como durante muchos años, con los éxitos de la tele, yo no podía hacer teatro porque tenía a los chicos más chicos y no quería perderme el besito de las buenas noches, ese espacio, ¿no?, de ser mamá y al mismo tiempo actriz y mujer y todo lo que uno es al mismo tiempo. Quedó un poco relegado el teatro, efectivamente. Sí. Así que los últimos años me di unos gustazos, hice El alma inmoral, que es un texto filosófico muy interesante, donde la propuesta es que lo que es inmoral es el alma, no el cuerpo. El cuerpo, al contrario, es moral porque tiene que preservar todo lo que la cultura, las buenas costumbres te hacen convivir. Y el alma es aquella parte de uno que no es la que está durita, todo lo contrario, la que tiene que estar muy alerta y despierta para la inmoralidad, que es la transgresión. ¿Y a vos qué te da el teatro que no te dé la tele? O sea, ¿por qué tenías tantas ganas de hacer teatro? Primero que el teatro es como respirar para mí. Yo empecé a los 5 años a estudiar teatro cuando terminé la escuela secundaria sabía que quería ser actriz y empecé a estudiar con Aleso y todo lo que tenía que ver con el teatro, expresión corporal, foniatría, y esa era mi vida. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias hicieron que me fuera bien en televisión pero yo no empecé con eso, y creo que me fue bien en tele porque tengo una concepción de lo que es la energía y lo que es la comunicación de una historia, que eso se aprende en el teatro, ¿no? Y a mí el teatro me revitaliza, me hace crecer como actriz y como persona, porque me enfrenta con conflictos, con pensamientos, con reflexiones, con sensaciones que la televisión no puede dar por los tiempos que tiene. ¿Cómo fue volver al teatro después de la tele? Porque supongo que, algún miedito al prejuicio del público también, ¿viste? El que no sabe que vos estudias desde los 5 años, dice, ¿y esta de la tele que viene a hacer al teatro? Sí, eso pasó. Eso me pasó al principio de todo, directamente te podría decir que hasta se armó una campaña cuando hice La fierecilla domada en el año 96, que fue muy doloroso, y duramos un mes cuando había mucho dinero puesto en eso y 60 personas trabajando, 30 en el escenario y 30 detrás. Creo que en eso pasó un poco lo que vos decís, ¿no? Un poco de no querer aceptar que esta mujer de tanto tiempo de televisión hacía un Shakespeare, que después de todo era una comedia, claro. Pero bueno, yo igual creo que todas las cosas tienen los dos lados de la moneda y que era lógico que pasara también, o sea, lo atravesé con dolor, pero bueno, nada es de un solo color. La gente que ve de lejos cree que las cosas son de un solo color, pero todos sabemos que tenemos muchos aspectos y que nada es ni todo lindo ni todo feo. Que las cosas conviven. Igual eso se va rompiendo un poco. Ahora ves muchos actores de que están ahora triunfando en la tele haciendo teatro, que vienen de teatro. Es otra época. A mí me tocó una época en que la telenovela era mala palabra, de alguna manera. Era como decir, te vendiste a la tele. Era algo que no estaba prestigiado como es hoy. Hoy los actores jóvenes que hacen telenovela hacen cine, hacen teatro. Y después sí me di algunos gustos grandes en teatro. Hice con Elena Tritec El collar de la paloma, que son todos textos orientales, budistas, sufís, y que hablan de la condición humana, y me encantó y me fue maravilloso con eso en teatro off. Lo hice en el off, después lo hice en festivales, y después hice esto del alma inmoral, y en el medio hice El hombre inesperado con Brandoni, y un reemplazo hice ahí, y que no podía hacerlo Betiana Blum en Mar del Plata, y me volví loca con la obra y lo hice cuando no pensaba que quería ir de vacaciones, pero me... Así que, y bueno, y después hice con Gené La experiencia del Hamlet. Pero, bueno, ahora acabo de hacer una película que se distribuye a participación. Sí. Bueno, pero está bien, no, pero estás, es la película que se conoce como la del crucero, sí. La del barco, sí, ¿no? La del barco. La que está Luciano Castro, el Puma Goiti. Tú tuviste que estar arriba del barco... Todo el tiempo, menos la primera semana, porque yo justo acababa de llegar de afuera, así que arreglé con la producción. Y como yo hago una participación especial, hago la gerente de la compañía de cruceros, lo pasé bomba. No, pues nada. No hiciste nada, claro. Muy poco, chicos. Mucho sombrero y anteojos. Espectacular. Sonreír, estar seria en algunos momentos, controlarlo todo y nada más. Lo que laburaba y eran ellos, porque además se filmó la película con gente en el barco, con 10 personas que estaban haciendo el crucero. Así que ellos, no es fácil. Y bueno, lo han hecho maravillosamente. Las imágenes son brutales. Se estrena dentro de poquito. El 15 de noviembre, ya, según me han dicho. Para cerrar la entrevista, nos comentaste que sos hija de un astrólogo. Sí, soy hija de un astrólogo. ¿Te podemos cruzar con José Fernández, con Joe Fernández, nuestro astrólogo? Pero tiene que saber cuando menos igual o más que mi papá. Uy, qué difícil. No puede. Entonces no entre ellos. Puede funcionar como un tema de control de calidad, que era lo que estábamos tratando de hacer con el show hace meses. Sí, entonces, uy, bueno. Buen momento, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. Se te cayó la careta. Se te cayó la careta. Show está entrando. Sí, está entrando, está viniendo. ¿Desde dónde está viniendo? Desde Plaza Congreso. Ahí viene. Está Rengo Joe Fernández. Algo le pasó. No sabía. Se hace. Yo lo vi caminar bien. Alguien le dio una silla. ¿Qué le pasó? Eso es un golpe de alguien que le dijo algo que no era verdad. Esto fue la cachetada que hubiera querido recibir de parte tuya y aún no he recibido. Bueno. ¿Esto fue jugando al fútbol, Joe? Sí. ¿Podemos decir que la pared meó al perro una vez? Sí. Ok. Está muy bien. Joe Fernández es un hombre especializado no solamente en astrología, sino también en lesionar a rivales. Esta vez la pared estuvo más fuerte que mi pierna, y bueno, acá tenemos las consecuencias. Bueno, ya la saludaste fuera de aire. Me dio un beso fuera, sí, quedó pendiente la cachetada, sí. Bueno, vos también te sorprendiste. Yo me sorprendí gratamente con la invitada, la verdad que es un placer tenerte acá. Muchas gracias. Estoy nervioso. ¡Ay, sí! Bueno, y quiero contarles que estamos ante una pisciana. Ella dice un poco pisciana, un poco ariana. ¿Vos sos pisciana? Soy pisciana, sí. Porque ella, como está... como mordiendo el 20 de marzo, puede parecer como que es... pero ella es pisciana. ¿Ella tiene más de Piscis que de Aries? Sí, totalmente. Ella a veces le cuesta aceptar eso. Sí. No, me encanta. ¿Te cuento algo? Sí. Como mi papá es astrólogo, quiero volver a decirlo, toda la vida me dijo que era ariana. Y yo me hice una... toda la vida, no, hasta los 30 y pico. Y yo me hice una personalidad de Aries, ¿viste? Una cosa así de... Y un día me dijo que no, que donde tenía el sol en realidad era pisciana. Claro. Y yo me dulcifiqué, y entonces cuando le digo a la gente, yo me doy cuenta que si le digo que soy ariana, dicen, qué carácter. Y cuando digo, soy pisciana, dicen, qué divina. Entonces ahora digo que soy pisciana. No, pero aparte tenés esta energía pisciana que se nota, esto que sucede mucho con las novelas del inconsciente colectivo, de cómo irradias eso, que la gente te sigue viendo, se sigue acordando, y por ahí te nombra personajes de novelas hace muchísimos años. Eso es lo que deja Piscis en la gente. Esta cosa de ir sembrando. El ariano es más... palo de la bolsa, es como que hace la novela y al año siguiente ya ni se acuerdan ni el nombre del personaje, no, ni... yo no sé. Vos sos, o sea, quedás en el inconsciente colectivo. ¿Querés que actúe alguna escena? Me acuerdo por... Pero eso, si le querés pegar un cachetazo, no nos jode. Claro, no nos jode para nada. Pero eso, bueno, y tenés ascendente en Escorpio. ¡Sí! Que esto, ¿qué es lo lindo? Esto te da la intensidad, esta cosa de el ida y vuelta, de la cachetada, de la... agresión bien vista, ¿no? Esta cosa. Sí, algo más que la cachetada. Dejemos la cachetada de lado, porque si no te voy a poner 0,2. No, bueno, con un 0,1 estoy contento. Bien. Pero mira, no todo lo que tengas que ver con la intensidad escorpiana, se te nota mucho. En tu personalidad, en lo que has laburado, es como que se nota. Porque si no, el pisciano por ahí es como que se desdibuja. Pero el ascendente en Escorpio es lo que te dio esta fuerza de decir, acá estoy yo. Esta cosa que vos por ahí, tu papá confundía de la ariana, era el ascendente en Escorpio. Era la intensidad del ascendente en Escorpio. Es muy lindo lo que le dijiste. ¿Y qué viene después? La luna en Libra. que es la luna en Libra, la que viene como a apaciguar y a buscar como esta cosa de ser políticamente correcta, de caer bien en todos lados. Vos tenés esa característica, vas a cualquier lugar y caes bien, sos simpática, la gente te quiere, te extraña, te aprecia, cuando no te ven quieren que vuelvas a la tele, cuando estás, cuando es como que siempre hay algo de la gente reclamándote. Qué bueno. Te está hablando también más como hombre, como astrólogo. Sí, me parece que sí. Sí. Todo eso lo podríamos haber hecho nosotros sin decir el signo. Chicos, son ¿te enamoraste? No, no, no le quiten el trabajo al caballero. Es más, no iba a venir cuando me dijeron que eras vos la invitada, salí de la cama. Verdad, eso sí es verdad. Eso es pero verdad. Una pierna lo hubieras dejado en casa, la que tiene que descansar. Esa ahora la ponemos sí, 45 grados en remojo. Esto que acaba de hacer show aquí con Luisa Curió, que es solo un muestrario de lo que va a ser su excelente consultorio, para el cual ya hay muchísima gente llamando. Sí, hay unos llamados muy lindos hoy. Muchas gracias. En instantes, Joe Fernández con nosotros. En instantes, Smirnoff con nosotros. Vamos a regalar un tremendo kit de Smirnoff OJ, estate atento que después de la tanda ya llega la sección de Smirnoff y regalamos un kit de Smirnoff espectacular para que festejes. Luisa, mil gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Pero me quedo con algo, que es que no me habló del futuro. Opa. Pasado ya lo viví, ¿tenés algo para decir? ¿Querés que te cuente algo para el futuro? No sé si vamos ya a la tanda, si no me quedo 5 minutos más fuera de pero tengo que saber. Adelantale algo, adelantale bueno, algo de lo vos que mostrar acá de una muestra y después fuera del aire, sí. Te digo. Pero yo lo que veo, vos con el cine tenés una relación como bastante, no tenés algo como firme, como que está ahí, que venís, que vas, que venís, que vas. Vas a hacer algo en cine el año que viene muy importante. Muchas gracias. Muy importante. Es muy lindo lo que te digo. Con esto, y quiero decir una sola cosa más, no, que me parece que este es el lugar apropiado. Por esto que vos decís que a veces la gente, si se anima, no se anima. A veces ni me llaman porque dicen, no, esto Luisa no va a querer hacerlo. Yo quiero decir a la gente joven que hace sus óperas primas, que estoy dispuesta a cualquier prueba, porque creo que de verdad ya forma parte de algo que en lo que creo como postura de vida, que es que uno ponga al servicio todo lo poco mucho que tenga de los demás, de los jóvenes. Así que si alguien quiere, sepan que yo no soy ni cara ni nada, y que adoro, soy cara para los productores, pero no, que me encanta y que con mucho amor participaría de cualquier proyecto loco que se les ocurra. Gracias por haber venido nuevamente. Ustedes espectacular. Otra vez. Gracias, chicos. Pasó Luisa Culioc, tenemos muchas cosas más en Gente Sexy. 95.9 Rock and Pop. Somos la piedra en el zapato de todos los que caminan por la vereda de enfrente. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop, donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, brochetas de pan casero, pan de pizza, soña y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553, 4748. Araos 1283, 4774, 6535. Y su nuevo local en la Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793, 6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/ La Fachada Pizzas. En Rodapod navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Del 14 al 16 de noviembre, el mundo nos devuelve la mirada. Llega El Ojo de Iberoamérica. Los principales referentes de la publicidad se dan cita en Buenos Aires. Droga, Tutzel, Breimer, Velotti, Cavaletti, Vigio, Ramos, Boyetto, Montoya, Mercado, Rosales, Nidman, Siaco y Mangarelli. Vení a verlos. No te pierdas el festival que te inspira. Reserva tu lugar en www.elojodiberoamerica.com. Patrocina Leo Burnett, Microsoft Advertising y Blue 100.7. Organiza latinspots.com. El Ojo, ve más allá. Hace un tiempo atrás en Gente Sexy pasaba lo siguiente. Y ahora estamos en un momento de mayor prolijidad, bebiendo mate y con algunos libros muy prolijos también, con un arte de tapa muy cuidada de la editorial común, que es la editorial del señor Liniers. La verdad es que me influye igual Kino que Woody Allen. Están ahí en el laboratorio, son como esos ingredientes que tenés y después los pasás por tu tamiz y haces mezcolanzas y ensaladas. Lo que tiene Kino es lo que tiene Lennon. Hay libros que te hacen más culto y hay libros que te hacen mejor persona. Esto pasó en Gente Sexy. Rock and Pop, donde el rock vive. Cansado y aburrido de meditar, cuando todo estaba en paz y armonía. ¡Volvió el rock! ¡Volvió Kiss! El show de rock and roll más impresionante de todos los tiempos regresa a la Argentina y hará explotar Buenos Aires. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Adquirí tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar y en la boletería del estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 5.500 puntos Superclub. Kiss. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 28 de noviembre de 2012 hasta el 7 de noviembre de 2012. Consulte bases y condiciones en tarjetas Santander Río.com.ar. Hotel Bel Air. Encontrá el espacio ideal para tus reuniones corporativas y sociales. Un sitio especial para viajeros de negocios y turistas. Salones de convenciones y eventos. Business Center. Gym. Restaurante y Wi-Fi son la mejor opción. Hotel Bel Air. Arenales 1462. Buenos Aires. Reservas 4021-4000. Reservas@hotelbelair.com.ar. De la parte más gris de la ciudad de las Diagonales. Guasones desembarca en el Gran Rex. 17 de noviembre. Localidades en venta en el teatro y por Ticketek. 5237-7200. Sábado 17 de noviembre, 21 horas. Guasones. Esperándote. Acústico. Teatro Gran Rex. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy. Gente que canta. Como el orto, tucumano. Sabemos cómo ser sexys, porque sabemos cómo marcar tendencia. Bienvenidos a Smirnoff Midnight Circus. Pásate por Gente Sexy y encontrar a las personas que lo hacen posible. No esperes una noche extraordinaria. Créala. Créala. Smirnoff siempre te acerca a las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bien, señores, estamos nuevamente, como todos los miércoles, sí, en nuestra sección de Smirnoff, el vodka número uno del mundo. Nos acompaña con la sección Smirnoff Midnight Circus. ¿De qué estamos hablando? De la celebración de los espectáculos nocturnos más novedosos, la celebración de lo último, ya, de los espectáculos más extraordinarios que jamás se hayan visto. Y como Smirnoff siempre te acerca a las noches más originales, sí, a gente sexy, viste que siempre hablamos de fiestas que se organizan, sí, y que están buenísimas y que tienen alguna particularidad. Mira, de todas las fiestas que hablamos y que sacamos gente al aire, a todas me dieron ganas de ir. A todas. Y sabes cómo está bueno ir con el kit de Smirnoff que te podés ganar y que en un ratito te vamos a decir. Porque primero vamos a hablar con Ani, que es la organizadora de la fiesta Dengue Dancing. Y sí, después te vamos a decir cómo hacer para ganarte un kit de Smirnoff completísimo. Ani es la organizadora de la fiesta Dengue Dancing. Ella se llama Ani Caftoldi. Buenas tardes, Ani. Mi nombre es Clemente Cancela. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿qué tal vos? Bien, bien, che, todo bien. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es por qué se llama Dengue Dancing. Fue como una coincidencia de palabras. Cuando lo empezamos, medio en el 2009, lo hacíamos en San Telmo, en un lugar que realmente daba miedo, era como muy antro. Y fue como, bueno, se va a llenar de turistas, hace mucho calor, los dueños eran nigerianos, era como que había un pánico al dengue total. Y fue como un chiste también como de Dirty Dancing, la película, entonces quedó así. Menos, podría haberse llamado Cólera Dancing. Claro, ¿no? Fiebre amarilla Dancing. Sí, también, pero Gripe bueno, A Dancing. Dio la casualidad que fue eso y era como, bueno, a lo que todos le tienen miedo, allá vamos. Bien, bien. Yo lo que sabía de la fiesta es que este año, por ejemplo, fue Björk. ¿Eso sucedió realmente? Sí, eso es verdad. A ver, para, contame eso. Contame, bueno, cómo fue. Lo que pasa es que Björk estaba trabajando con... como contrató gente de acá, tipo estilistas. Sí. Y diseñadores de moda. Entonces, como que ellos vienen a la Dengue normalmente, entonces le recomendaron la fiesta. Y de repente estaba ahí Y yo estaba trabajando y me mandó un mensaje a mi socio, que se llama Lolo, y me decía, tipo, está Bjork. Yo no podía creer. Y fue con todas las coristas. Aparte... Es verdad que tomó vodka con agua, todo lo que se dice. Me imagino alguna señorita que se haya tratado de parecer a Bjork desde el look y que de repente se cruza Bjork ahí. No me quiero matar. Contame cosas que tenga la fiesta, por ejemplo. Acá siempre preguntamos cuando hablamos de las fiestas es, ¿hay posibilidad de chape? Posibilidades hay, lo que no es el, como no es el centro de la fiesta. Nosotros la hacemos en un lugar que se llama Gong, que sí. Queda ahí en Córdoba, a pleno microcentro, y es una de las primeras como discotecas de la ciudad. Sí. Y la última vez que la remodelaron fue en los 70s, entonces es como una cuna del disco. Es un lugar está buenísimo. Lleno de luces, todas las paredes como alfombradas, es como todo azul y con luces, los camareros tienen 70 años. Hay uno que se llama Andy Warhol. Entonces ya entras, es como que en medio te... Es viaje en el tiempo, es un viaje en el tiempo. Sí, es un viaje en el tiempo y como un viaje paralelo. Es como que nosotros nos gusta pensar que es un lugar en donde la gente se libera. Claro, sí. Claro, se entiende perfectamente. Y nosotros lo apuntamos más para el lado del baile. Es como que lo que más nos importa es la música. Entonces vos entras y como todos los lugares, digamos, la pista, bueno, las barras tienen unas mesitas y sillitas porque no sos tan de estar bailando. Sí. Pero es ahí para liberarse. ¿Mañana cumplen 3 años? Sí. ¡Epa! ¿Mañana que hay una fiesta especial o algo así? Mañana lo que hacemos es un Dengue All Stars, le decimos. Tocan todos los residentes, al menos todos los que están en la ciudad, de la Dengue. Nosotros siempre tocan 2 DJs por fiesta y mañana somos tipo 8. Bien, grosso. Mañana entonces estamos ahí, dale. Por favor. Ani, mil gracias por habernos atendido. Vamos a... Entonces, seguramente los oyentes de Gente Sexy vayan mañana a la Dengue Dancing. Muchísimas gracias, che. Gracias a ustedes y los esperamos. Dale, beso grande, beso grande. Un beso. Y ahora sí. Estabas escuchando esto, dijiste, bueno, quiero una fiesta, pero quiero ir siempre y cuando beba con moderación y tenga más de 18 años. Bueno, lo que tenemos para regalarte es un kit de Smirnoff. Tremendo. A vos, oyente de Gente Sexy, un kit de Smirnoff, un kit que tiene botella de Smirnoff, vasos, jarra, gaseosa, pomelo, todo para que te armes tu trago. Tiene Smirnoff Ice, todo viene como en una caja enorme. Enorme, práctica, muy práctica. Sí, que está buenísima, de plástico, sí. Está re buena, re bueno. Lo que tenés que hacer es muy sencillo. Nosotros tenemos un mail que es smirnoff@fmrockandpop.com. S-M-I-R-N-O-F-F. Smirnoff@fmrockandpop.com. Si vos entras a la página de Smirnoff, sí. A smirnoff.com, a la página del Volta, sí. Hay recetas de tragos. Bien. Y te dice cuánto tiene que ir, de cuánta medida de cada... Sí, bueno, sí, sí. ¿Cuántos mililitros sí. de Smirnoff lleva el Bloody Mary según la página oficial de Smirnoff? Lo contestás en el mail en smirnoff@fmrockandpop.com sí. Y te podés ganar el kit. ¿Eh? ¿Cuántos mililitros lleva el... Bloody Mary según la página oficial de Smirnoff? Bien. Tenés... 20 minutos perfecto. Para contestar. Entre los que contesten en los primeros 20 minutos en smirnoff@fmrockandpop.com se ganan el tremendo kit de Smirnoff que tenemos para regalarte. Vamos a cerrar esta sección y ojo con el clásico que va a sonar después de todo. Sabemos cómo ser sexys porque sabemos cómo marcar tendencia. Gente Sexy te dio la bienvenida al Smirnoff Midnight Circus. No esperes una noche extraordinaria. Créala. Smirnoff te acercó las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Dijimos clásico y aquí está Message in a Bottle de Police. Con tecnología podrá ser atractivo, pero si es inteligente, siempre va a ser sexy. Ford presenta El Mundo que se viene, by Pablo Fernández. Ford Argentina y sus productos con tecnología inteligente. Y aquí estamos, señoras y señores, siendo las 17.03 con 23, 9. Hoy la música del programa está buenísima. Precioso. Están haciendo estallar la casilla de Smirnoff arroba FM Rock and Pop, los oyentes. Dijiste 20 minutos, ¿cuántos vamos? 10, ¿no? Deben ir 10, ponele. ¿Cuántos mililitros de Smirnoff lleva el Bloody Mary según la página oficial de Smirnoff? Simplemente en una computadora lo buscas, te ganas un kit. En un ratito, Joe Fernández, nuestro astrólogo, nuestro querido astrólogo, que ha venido lesionado, después vamos a hablar de eso. Vengo, que ni venga. Sí, pero eso no le impide aconsejarte con respecto a tu futuro, en el amor, en el trabajo y todo lo demás. Bien. Ahora, como bien escuchaste la apertura, nuestro querido Pablo Martín Fernández. Mirá que PMF. Es difícil. Mucho Fernández es como el gabinete, ¿no? El gabinete de Néstor, pero... Él es el presidente de todo el mundo, ¿no? Pablo Martín Fernández con nosotros, gracias por haber venido. Por favor, ¿cómo les va? ¿Qué te pasa que estás tan elegante? Sí. ¿Viste? Normal. Te tiraste raro. Sí. Una camisa. ¿Normal? No. No, está elegante. El tipo está elegante. Ahora van a ver el video que no es tan elegante. Mm. Sí. ¿Usted tiene alguna cita o algo así después? No, tengo una reunión, pero... Usted es un businessman. Ahí va queriendo. No, tampoco la pavada. Pablo Martín Fernández es un hombre, cuando no tiene reuniones laborales, tiene un look... Metal 90, remera negra, camisa cuadros abierta, claro, o quizás cerrada, pero es un Dimebag Darrell. Claro, ¿no? Vivo, ¿no? Claro, sí. vivo, bueno. Por favor. No, estoy vestido formal, me falta la corbata, el traje. La formalidad para nosotros es esto, ese es el proceso. Claro, bueno. Manga larga. Pero fuiste al shopping a buscarte una camisa. Claro, la tengo para estos días. Habla mal de nosotros, ¿no? Que alguien se pone una camisa y es tipo, ¿qué pasó? ¿Se murió alguien? ¿Tenés un horario? Sí, es muy triste para nosotros. Señora, no me puse el smoking hoy. Pablo, antes de entrar en tópicos completamente serios, un tuit tuyo que decía... Twitter prueba su propio botón de me gusta. Me gusta eso. Oh. It's true. Me gusta. Le mando un abrazo a Nico Artusi, que tira mucho el me gusta. Sí, me gusta, verdad. Me gusta. ¿Qué significa eso? ¿Va a haber un me gusta en Twitter? Va a haber si le termina gustando a Twitter en el botón me gusta. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo están dando a probar a distintos usuarios sin ningún tipo de elección hecha a dedo. Sí. Distintos usuarios se encontraron con un botoncito que... ¿Vieron el botoncito ese favorito, la estrellita? Sí. El faveo. Bueno, el faveo, que nadie sabe para qué. O sea, todo el mundo lo usa de maneras distintas. Hay gente que guarda cosas ahí. Hay gente que te da como un ok, un me gusta. Sí. Claro, porque no es medio eso. Siento como un me gusta, claro. Es como una categoría menos al retweet. ¿Entendés? O sea, el retweet es me re que te gusta, te lo retuiteo. El favorito es me gustó, no da para un retweet, te lo va. Para mí es más lo leí, sí. ¿no? Claro. Sí, muchos lo usan para eso. Claro. No, me da paja hacerte un reply, una contestarte. Claro. Entonces, yo nunca fabié porque nunca entendí del todo cómo era. Uh-huh. Claro. Me refería a Dito, ¿no? Pero nunca fabié, sí, nunca fabié Gianola. Pero. El laikeala, ¿no? ¿Cómo era que usa? Laikeala, laikeala, yareala. Viste, también está yareala. Estamos. Yareala. Sí. Vamos camino a ser Puerto Rico. Ay, qué. Sí. O Miami. Poltando el estado y jangueando y vacuneando, ¿viste? Accesal. Pero bueno, puede llegar a haber un botón de me gusta en Twitter. Sí, reemplazaron la estrellita. Ahora hay tres botoncitos dando vueltas, depende de quién seas. ¿Pero sí. que en la aplicación? En la aplicación. No, pero no se le. Quizás la tenés y sos uno de los pocos afortunados a los que Twitter le dijo, fíjate. A ver si tenés suerte, Clementino. Pero, yo soy usuario verificado. Sorry, man. Él tiene el tilde. Y. ¿Sos duros? ¿Qué tenés? No, tengo una estrellita. Tomate la que venís a echarme en cara que no tengo. Este tipo viene. Sí. No. Dios mío. No conozco a nadie que le hayan dado la estrellita así de X. El tema es que la estrellita te la reemplazaron con un star que dice al lado, que es poner una estrellita, literal. Claro. Y después a otros le pusieron like. Es decir, que es igual que Facebook. Claro. Le decís me gusta. Y después te guarda, en vez de decir favoritos, como dice ahora. Hoy si vos usás el botón ese de la estrellita, te va un acumulado de favoritos. Sí. Sí. Yo lo uso a veces para guardar links, por ejemplo. Yo lo uso así, como en internet, que guardas. Y cuando tengo tiempo, entro a leer las cosas que me gustaron. Claro, bueno, eso sería como el uso más responsable de la cabeza, ¿no? Pero igual, en realidad, Twitter nunca dijo para qué es eso. Entonces, es como que se usa medio anárquicamente y está bien. Ahora, el like, que lo están probando, si avanza, va a ser muy parecido al de Facebook. Porque a vos te va a aparecer las cosas que te gustaron. El tema es que, de vuelta, es igual a Facebook. Y seguramente ahí va a haber algún ruidito de por medio. Pero hay mucha gente que no está acostumbrada a usar la estrellita y con el like, le va a gustar. ¿Qué onda de...? ¿Por qué nunca está el no me gusta? Lo queremos. No, porque el no me gusta es un bajón, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el otro día suspendí, yo festejaba mi cumpleaños con mi novia y suspendemos el cumpleaños porque a mi novia le agarra un ataque de apendicitis y la tienen que operar. Sí. Y la gente lo gustió. Claro, ponía en Facebook, suspendimos el cumpleaños. Anita está internada. Me gusta. Pero no se puede así. Yo creo que realmente el cambio del fav al like me parece que es un antes y un después. En el mundo creo que todos algún día, dentro de 10, 20 años, diríamos, vamos a decir, ¿dónde estabas vos cuando cambió de fav a like? Sí, ¿no? Sinceramente. ¿Dónde te agarra cuando cambia? Claro. En YouTube tenés un no me gusta. En YouTube tenés el pulgarcito para abajo. Sí, ¿no? sí, que se usa mucho. Pulgarcito. He visto también gusteadas en ponerle la foto del perrito muerto. Sí. ¿Viste? No, Pedrito. Tremendo. 99-2012. Y abajo le ponen, me gusta. No, murió el amigo. Bueno, no le pongas. Es un apoyo, es un apoyo. Me gusta el amigo, me gusta que el amigo esté muerto. Es muy confuso. Claro, Pedrito, me gustaba mientras... Me gusta entre el 99 y el 2012. En las malas noticias es un problema, porque no sabés qué poner. No pongas vos querés decir como que lo viste, porque le das una palmadita en el hombro a ese amigo, pero no le puedes decir me gusta. No. Me pasó algo que fue un garrón. Sí. Y me gusta. No da. Entonces tendrían que sacar algo así como, no sé si no me gusta o te apoyo, puedes tirar un chico. Estamos como... Y el que se pone me gusta a sí mismo... Ese, ese es el más nabo del mundo. Eso es muy triste, como... Quiero contarles que voy a estar esta tarde visitando a mi tía en Ramos Mejía. Me gusta. Hijo de puta. Perdón. Yo no sabía que se podía con eso. Sí. No, pero en Facebook. En Facebook, postear algo. Claro. Vos sos el capo de la tecnología. No, eso, pero nunca me imaginé que alguien iba a ponerle me gusta a mi propio. Porque tenés sentido común. Por eso. Claro, es como a él mismo le gusta eso. Claro. Es tremendo. Quiero contarles que conseguí la me gusta. Reconozco que eso lo hago con Instagram, que a veces me guardo las fotos que me gustaron de todas esas que publico. Pero algunas eso me buenísimo. Las guardo. Pero yo bueno. Creo que igual el que se autogustea es porque pasaron 10 minutos, ponele, y vio que a nadie le importó. Sí. Claro. Y lo trató de tirar arriba de nuevo, entonces lo tiró un me gusta, ¿no? Ah, que si tirás un me gusta sube. Yo creo que sí, debe ser un manotazo de ahogado. A veces sube. Sí. Y eso viene de los blogs, que hay gente que comentaba siempre su primer... su post, un comment, y entrabas y era esa persona. Pará, ponerle me gusta al posteo de la novia en Facebook... Es mear alrededor de ella. Está claro. Claro, sí, ¿no? Está claro. Sí, cambiás foto de perfil, tu novio ahí tú te aparece en la Claro, obvio. ¿Vos hacés esa? Por supuesto. Me gusta. Obvio, por supuesto. Bien. Te lo fabeo. Bueno, es una etapa de prueba entonces. Sí. No se sabe qué va a pasar. Lo más probable es que sí lo hagan, porque en general lo que prueban lo terminan poniendo en la versión para todos. pero hoy no se sabe. De hecho, muy poca gente lo está usando. Y de hecho es más raro aún, porque hay dos opciones. Está el star, sí, la estrella en inglés, y el like. Entonces es como que es muy confuso. Pero okay, en principio es un me gusta al estilo Facebook, que reemplazaría al favorito que tenemos ahora. Perdón que te cambie todo lo que vos ibas a hablar en la columna, eso, pero tengo un par de dudas antes de cerrarla. Pero ¿para qué me sirve un iPad mini? ¿Para qué te sirve un iPad mini? Se supone que para llevarla de acá para allá sin tantos problemas. Estas, para alguna gente, son grandes. Un iPad es grande, digamos. Un iPad es una pantallita re chiquitita. Exacto. Pero en realidad todo esto surge de que a la competencia le fue bien. Inventó uno chiquitito, el Note, de que es de Samsung, chiquitito, de 4 o 5 pulgadas. Y le fue bien. Todo el mundo lo bardeó, decía lo mismo. Che, ¿para quién quiere algo que está entre un celular y un coso? Y vendió millones y millones. Yo fui uno de los que creo que dijo que no estaba. Es que sí, el iPad tiene el tamaño aproximado de un libro de oro con Dorito. Sí. Aproximadamente. Sí. Muy buena relación. Si nunca te dio... No, pero posta, si nunca te generó un problema tener un libro de oro con Dorito, no te debería generar un problema tener un coso. Tiene el tamaño de una revista promedio, para los que hayan nacido después del 70. Justo el mismo tamaño de una revista, con lo cual, no sé, si llevas una revista al baño, en la mochila, ¿no? ¿Por qué llevas un iPad? No la podés doblar, el iPad. Todavía. Una cosita más, Pablo Martín Fernández. Cuando vas al baño y llevas el iPad, sí, ¿tomás recaudos especiales? No. Es muy buena tu pregunta. Pero pará, porque vos vas con una revista, sí, ponele, y si se te cae al piso, no pasa nada, ¿no? Pero uno lleva un objeto, sí, que cuesta mucho. Un billetín. Mucho, sí. O un celular. ¿No tenés miedo? Tío, posta, te digo. Estás ahí y de repente sí, se te va. Y hay se que te va entre... extremar las precauciones. Sí, siempre. Sí. Hay casos, hay pero, casos. De... Espera que conteste. Hay casos de celulares perdidos en los inodoros. Sí. Conozco gente al que se... ¿Se puede reciclar un celular que se cae en el inodoro? Sí, con arroz. Y creo que un Ziploc lo metés. ¿Con arroz? Sí. El arroz absorbe la humedad del... Dale. De verdad. Dale. No todos reviven, pero es muy viable que revivan. Es la mejor manera. Viene Fini a contar algo a Calori. ¿Qué iba a decir? Algo, perdón. No, digo, me impresiona que se te aflojen tanto las manitas cuando vas al baño. Igual. No, no, bueno. Depende de la fuerza. Es una condición médica, ¿no? Yo no estoy hablando a mí, claro, eso no. Sí, le mando un abrazo a Luciano Banchero, que me acaba de mandar un beso grande. Sí. Bueno, yo una vez cuando era más pequeña, que obviamente ya tenía celular porque soy de una generación joven, y muy se me cayó el celular en inodoro, mi primer celular. ¿Number two o number one? Y tuve el honor de tirar la cadena. Tiré la cadena, total, el celular no se iba a ir porque pesa. ¿Tenés cadena? ¿Vivís en un bar? No. Ah, ok. Apreté el botón, ahí se fue todo el pis, metí la mano y después lo desarmé y lo saqué con secador y no sé qué, y el celular vivió. ¿Y si se iba el celular, querida? Y bueno, y ya lo perdía, era perder o perder, metí la mano. Ya que yo viste inodoro llevarse cosas que sí, Dios mío, un celular. ¿Cómo puede ser esto, no? Más allá de que Fini es joven, los celulares de ahora quizás no se bancan eso porque tienen más chimbolitos, ¿no? Claro, más chips. Yo tengo un amigo, no voy a dar su nombre, que con otro amigo querían cobrar el seguro de la compañía de teléfono porque lo tenían muy roto y le iban a cobrar el service, pero si lo destruían totalmente se lo daban de nuevo, ¿sí? Esas cosas. Eso sí. Hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Y sumergieron en un balde un iPhone y otro de otra marca, y el iPhone tardó como horas en morir y el otro murió al toque. Bien. Fue hermoso. Para cerrar la columna, ¿quiere agregar algo, Pablo Martín Fernández? No. Decía sobre esto que lo del arroz es de verdad, ¿eh? De hecho, búsquenlo en Google, es la mejor manera. Conozco gente que revivió. Es no que raro. Se le cayó una zanja al lado del cordón, sí, al agua. Sobrevivió. Lo abrís y le pones arroz. Sí. Bien. Sí, de verdad. Lo absorbe la verdad. Sí. El Tuco le encuentra el doble sentido a todo. ¿Tiene doble sentido esto? Porque no se vio. No, sí. Pablo Martín Fernández, hablando de tecnología. Amigos, sí. Destino EcoSport, la acción digital de Ford, que cuenta con la participación de Atenzao, Calu Rivero, Catarina Spinetta, Fabricio Oberto y Bebe Contempomi, y que premia al ganador con la nueva EcoSport, va a estar cerrando este miércoles 24 de octubre su etapa de postulación. Entonces, entra en www.destinoecosport.com.ar y elegí entre las cuatro reconocidas figuras quién será la que patrocine la experiencia que desea vivir con la nueva EcoSports y seguir las instrucciones. Una vez finalizada la etapa de postulación, sí, cada una de las cuatro figuras va a seleccionar aquella historia posteada en su perfil que mejor represente el concepto Destino EcoSport. No te pierdas la posibilidad de ganarte la nueva EcoSports. Más tecnológico vivos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. Par de clásicos en Gente Sexy. Rebel Rebel, de David Bowie. En instantes, el consultorio de Joe Fernández. Todo sobre el amor, el trabajo, la amistad. ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿La dejo o no la dejo? ¿Qué hago? Gracias, amigos de Confiterías y Panaderías de Argentina, Amenábar 1501, esquina Virrey, Olaguera y Feliú, 4783-0617. Lo puedes encontrar también en facebook.com/panaderias.argentina o en su sitio web www.clargentina.com.ar. Gracias, amiguitos de la Argentina, por acompañarnos todos los días. Somos los que prendimos la mecha. Rock and Pop. Vive. La Casa del Rock tiene un invitado de lujo. Robert Plant. Inexplicable como toda leyenda. Real. Toda gran historia. Tangerine. Noviembre. Y en Rock and Pop. Donde el rock vive. Te abrimos los oídos. Te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio publicitario. Este es un avión lleno de vitalitud.

tenemos el nombre de la persona que ganó el kit de Smirnoff. Te lo vamos a decir en instantes. Ahora te digo que el Maquinaria va a ser el 8 y 9 de noviembre en Estadio Geva. 8 de noviembre, Marilyn Manson, Slayer, Malone, Mastodon, Stone Sour, Cavalera, Conspiracy, Boom Boom Kid más. 9 de noviembre, The Prodigy, Calle 13, Deftones, carajo que se agregó. No que se agregó Deftones, carajo, sino se agregó carajo. 3 minutos, Marky Ramón, Gogol Bordelo, el otro show, Bulldog y más. Abonos a la venta por Ticketek, 5237-7200. Exclusivo, obviamente, de la Rock and Pop. Metete en fmrockandpop.com. Averigua todo, anda a verlo, disfrutalo, pasala bien. Pero ha llegado el momento de hablar del futuro con nuestro queridísimo astrólogo, Joe Fernández. Y si hiciste bien los deberes para el amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? ¡No entendí nada! Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández. Haz lo. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. Vamos a ver el nombre de la persona que ganó el kit de Smirnoff. Su nombre es Melina Ahumada. Melina Ahumada. Tu DNI termina en 401. Sabelo por si vas a un cajero automático. Y se va a comunicar con vos la producción. Ahora, mucha gente que está llamando al 4535-7625 porque quiere hablar con nuestro astrólogo Joe Fernández. Es más, si querés grabar un mensaje, esto me olvidé de decirlo hoy, querés grabar un mensaje porque te da miedito salir al aire, grabalo al 4010-8320, inclusive truquito, mandalo con mensaje de texto y sale todo leído así. Puede estar bueno también. Joe Fernández lesionado. Lesionado, herido, pero Capricornio tiene esta cosa de la cabrita que llega a la cima de la montaña como y no sea, le importan sus heridas. A como de lugar. ¿Qué te pasó, maestro? Así que por eso estoy acá, por eso me puse la número 2, la del rústico, y salgo a pelear todos los partidos, sobre todo teniendo enfrente a Luisa Culioc, que hoy ha dado una muestra y una clase de sabiduría, de belleza y de mil ferias. ¿Te lesionaste vos solito? Solo contra una pelea mono a mono contra la pared. Contra vos la vida, mismo. Contra la vida, contra eso contra es como súper triste, ¿no? En el mundo de los hombres. Sí, no a ver, en realidad igual, esto lo estoy confesando ahora, en el Sanatorio Trinidad, un beso grande al doctor Gutiérrez, que es la gente que me hace salud. Un beso grande. Que llegué y le conté una mentira, claro, el 1-5, sale el arquero, le tiro un sombrero y cuando voy a definir, entra el aguatero de ellos que estaba esperando el partido afuera y se me tira encima y el doctor me dice, flaco, decime de verdad porque depende de eso, te doy una resonancia o no. No había tanto humor en la Trinidad, están un poco atrasados los sueldos, pero lo importante es que hoy estoy acá y lo importante es que hoy Luisa Culioc ha superado a Araceli y a Flavia en mi decargo milfero. Bien. Ah, bueno, flasheaste bien, grosso. No, estoy muy... Sí, aparte... Estás enamorado. Conocí a mi hijastro, todos juntos. Claro. Bien. 4535-7625 si querés hablar con el astrólogo Joe Fernández para consultar sobre cómo te puede ir en la vida y todo eso. Hay una cosita, Clemente, que te quería decir. Hay gente que está buenísimo, que ya está llamando y dice, ¿cómo es lo del ascendente? Que explique la Federica, por ejemplo. Sí. ¿Cómo influyen los ascendentes? El ascendente te lo da tu horario de nacimiento. Ajá. Poco a poco, a medida que vayamos avanzando en la astrología, vamos a empezar a hablar también de qué es el ascendente y la luna. El signo, hasta los 28, 29 años, te rige mucho tu signo. A partir de los 28, que se produce el retorno de... Saturno. Perfecto. Ahí arranca el ascendente a influenciar mucho tu vida durante otros 28 años y tu vida termina siendo tu signo. Por ejemplo, sos Libra, ascendente Sagitario, vas a ser libriano durante 28 años, Sagitario te va a invadir durante los próximos 28 años y vas a finalizar tu vida siendo de nuevo libriano. Así que es un lindo viaje de la astrología. Ah, mira qué lindo. Es como una linda novela de guerra. Sí, digamos, pasas a ser un cortado, digamos, te ponen un toque de otro signo. Claro, excelente. Es muy lindo lo que dijiste. 4535-7625, buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, sí, hola chicos, habla Samantha. Hola Samantha, ¿cómo le va? ¿Cuántos años tenés? 27, el profesor era Mácora en la quiniela. Bien, Samantha. Sí. Para, Samantha. Sí. ¿Signo y problema? Signo Acuario y bien. En realidad el problema no, era más que nada saber si hay compatibilidad con Piscis. Claro. Pero para. Cosa antes, genérica, ¿no? Necesitamos, digo, Joe te va a hablar de lo astrológico, pero acá en la mesa queremos saber algo más. Chumear, sí. Si hay compatibilidad con Piscis. Sí. ¿Cómo se llama tu pareja? Novia. ¿Tú? Ah, novia. A mi novia. Ah, bueno, se llama Juli. Perfecto. Juli. Bueno. Sí, más que nada era para ver si, hay, yo creo que hay compatibilidad, pero bueno, más que nada... Pero si ya es tu novia, algo de compatibilidad hubo. Habría, sí, claro. Sí, no, bueno, si digamos, si va a futuro. A ver, esto ya lo, esta situación la vivimos, que llamó una chica que estaba en pareja con otra chica y que... Dudaba. Y que dudaba Dúdame. Si seguían o no. El tema es que vos, ¿es la primera vez que estás con una chica o siempre te gustaban las chicas? No, no, no, es la primera vez que estoy de novia con una chica. Ah, okay. Ahí vamos entendiendo un poquito ya. Más. Claro, vengo, digamos, de una relación con uno de Géminis. Con ya. Un chabón, un tipo de claro. Y ahora aparece una pisciana dulce, contenedora, que es un bombón y vos te enamoraste. Exactamente. Bueno, sí, Piscis sí. Tiene, es un signo, de hecho, Luisa Culió, que era, estaba re enamorado del sí, chabón. Sí, no paraba. Luisa Culió. Era de Piscis y tiene esta cosa que te contaba antes, que le decíamos a ella, esta cosa que es como que cae bien, es muy especial, es un signo muy femenino. Uh-huh. Y a vos como acuariana te partió la cabeza una pisciana que encima sí, te... Sí, es muy dulce, más allá de que, bueno, primera relación con una chica... Perdón, pero... Sí. Dígalo. O sea, ni astrología, dale para adelante. Sí, yo creo que esto si es... Te escucha... Pasa que ella sabe que es acuariana y el acuariano tiene miedo de que las cosas se cortan de golpe. Claro. El acuariano es como que sí, te ha pasado mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Aparecen relaciones y en se cortan... corto yo, pero bueno... Más que nada, qué sé yo, acá... Me pero pica... bueno, esta vez no utilices la tijera y no cortes. Esta vez tenés que quedarte me con quedo. Esta pisciana que está full. Ah, me parece que... Está escuchando, así que... Bueno, les mando un beso... No creía... Yo les mando un beso grande a las dos y me parece... Acuario y Piscis, ¿sabes qué? Vos le vas a dar a ella algo nuevo y discontinuo y ella te va a dar a vos la contención que te hace falta. Ya, así que no tengas el miedo ese acuariano de que esto se va a cortar. Sí. Relájate y gozá que Piscis y Acuario, las dos a la final, por mucho tiempo. Aguante. Y olvídate de ese geminiano que no existía. Beso grande, Samantha. Ay, lo último. Un beso a Gus que me recomendó el programa. Aguante, Gus. Gracias, Gus. Seguí recomendándolo, Gus. Beso a vos y a Juli. Para que escuchemos al astrólogo. Escuchame una cosa, Samantha. Se lo tenés que recomendar a 10 personas porque si no en tu muro de Facebook va a pasar algo feo. Bueno, recomiendo a 10 personas. Olvídate. Dale, a 12 por las dudas. Para vamos todavía. Aguante. Gracias, Samantha. Gracias. Beso grande. Beso. Viste que a veces la astrología, digo, más allá de toda la sabiduría que vos traes, como que... queda de lado ante la evidencia del amor, ¿no? Claro, qué lindo es. Eso no, está para un sobre azúcar, ¿eh? La astrología queda de lado ante la evidencia del amor. Anotá. Sí. Anotá. Te doy otro. Lo voy a tuitear así me pones. ¿Viste que ahora están los tweets? Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? ¿Qué tal? Mi nombre es Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿todo bien? Fenómeno. ¿Cuántos años tenés, Gonzalo? 24. 24, el brujito maya en la que... Disculpa, mira. Gonza, querido... Sí, bueno, les comento, mira. Pará, Tranquilo, Gonza. Signo y problema. Ahora sí. Signo y problema, Géminis. Sí, querido. Y quería ver si tenía una relación de amistad, si era realmente a riesgo con la otra persona, para dar el siguiente paso, si me quedo donde estoy. Más que nada, hasta la duda, porque este año... ¿Usted está feliz? Dos veces con otras relaciones... Y en las dos me fueron mal, reboté como cheque falso y bueno. Pero escuchame una cosa, Gonzalo, ¿vas a volver al fútbol? No, ¿cómo? ¿Qué onda con Palermo? Usted habla con, usted tiene una cadencia riquelmiana en su manera de hablar, ¿se ha dado cuenta de eso? No, lo que pasa es que como yo soy docente, tengo que tener una oratoria más o menos, me muero aquí, lo más clara posible y bueno. Usted tiene la responsabilidad que nosotros como comunicadores no tenemos. Totalmente. Usted se preocupa por hablar bien, cosa que nosotros no hacemos, básicamente. Escuchame una cosa, a ver, antes de que Joe te aconseje, vos tenés una amiga... Y querés que deje de ser tu amiga para poder llegar al ayuntamiento carnal, claro. Digamos. Sí, más que nada, sí. Más que nada. Sí, para tratar, no, yo no busco más que nada lo que es el tema de... Sino darle, qué sé yo, estar con alguien, viste... Sí. Ah, sí, es muy compañía. Lindo lo que dice, sí, son todos lindo. Unos asquerosos. Gonzalo, acá confío somos los únicos dos sensibles de la mesa. Vamos a hablar un poquito, vos sos geminiano y ella es de Acuario. Ajá. Ella como ella te mostró algún indicio, algo de que pueda haber onda o son suposiciones tuyas. No, indicios hubo de la parte de ella. El tema es que bueno, quiero ver si realmente vale la pena arriesgar o si no esperar. Más que nada porque este año tuve un par de fracasos, pero bueno, no te condiciona. Si no perder una amistad por algo que. Perdón, dos fracasos en un año. ¿A qué llama usted fracaso? ¿Usted es hincha de arriba? a mí me gusta arriesgar, por eso siempre fui la forma de arriesgar y siempre de frente. Y bueno, las veces que fui me dijeron jugar? El ni tiene 24 bueno, años, que se vayan a la recón. Amigo, no estás dejando, vos tenés 24 años, ¿no? Exacto. ¿No estás poniendo demasiadas expectativas ante cada posible relación? Sí, ¿no estás buscando una novia desesperadamente? No, puede ser, ¿eh? La verdad que el razonamiento que me estás planteando está puede ser algo... A ver, si yo te da el ok astrológico, ¿cómo avanzarías? ¿Qué harías? Y primero de tratar de vernos más seguido y bueno, empezar ya a... Invitaciones tranqui, una cenita. Claro, cosas de ese estilo. Igual por arriba. Si no, dejamos todo como está, que como está todo bien. Pero eso es... ¿Cómo está? ¿Vos la ves? ¿Sale? ¿Van al cine? ¿Van al teatro? ¿Hablan? ¿Chatean? ¿Cómo es la relación? Sí, hablamos. Salimos muy poco, casi nada. Hablamos pocas veces, personalmente, sí hablamos. ¿Entonces? En momentos esporádicos, ¿no? Es decir, no en situaciones de si nos juntamos a hablar, no. Mira, Gonzalo, situaciones en común. Yo tengo una pregunta más que te puede llegar a servir, José. Dale, por favor. Si vos vas a cenar con tu amiga, ¿no? ¿Has cenado con ella o has estado hablando con ella un rato largo? Sí, pero no has cenado ni nada de eso, No, has estado con ella charlando, lo más bien. Una horita. Cuando llegaste a tu casa, ¿qué sentimiento te inundó? ¿Un sentimiento, te invade un sentimiento de amor y extrañarla y querer estarla? ¿O te clavaste? ¿O te ajusticiaste? No, es decir, yo lo que no apunto no es a la descarga, descarga sexual. Es decir, yo buscar a alguien con quien estar, ¿viste? Compartir cosas, porque por ejemplo, yo soy un tipo de viajar y demás, y ¿viste? Sí. Siempre me manejé solo y bueno, me gustaría tener a alguien con quien compartir ese momento, ¿no? Aparte, el señor se había dejado claro que no le interesaba tanto. Bueno, y eso viene solo para mí, ¿eh? Escuchame una cosa, Gonza. Lo que yo te recomiendo es que trates de... Ella es acuariana, o sea, a ella le gusta todo lo raro, lo nuevo, lo distinto. Digamos, no le invites a comer. Hacer un programa así medio extraño, tampoco te vas a llevar a San Pedro. Pero llévala al Tigre, ahí a hacer un picnic, algo distinto, novedoso. Algo distinto. Claro, okay. Porque las acuarianas aman lo distinto, lo no convencional. Hacé un programita distinto, no convencional. Tírate un tirito a la pileta sin jugártela y si ves que va para adelante, dale para adelante y si no, mantén esta relación de amistad que me parece que te hace bien. Y vos que es un tipo como geminiano, tranquilo, ubicado y que está como en un limbo bastante interesante, no la pierdas como amiga. Pero haz el tirito que a la acuariana con un poquito de locura la vas a enamorar. Bueno. Abrazo. La lesión que ha puesto más sensible, sí, ¿estás más sensible hoy? Sí, puede ser que me haya sensibilizado la rodilla y un poco el corazón. Bien, puede ser. Pues están del mismo lado. Estás enamorado. Estoy muy bien. Le mando un beso muy grande a Solchi, mi primera novia que nos está escuchando. Bien, eso me pudo haber sensibilizado. Es muy lindo eso. 4535-7625. Continuamos con el consultorio de Joe Fernández, nuestro queridísimo astrólogo que ha venido lesionado en una pierna. Valioso. Sí, valioso. Valiente. Gracias, Che. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Horacio. Juan. ¡Muy bien! ¡Estuviste bien! Me muero acá. Escuchame, Raúl. Carlos. Huito, decime. Diego. Dale. Capo, Pedro. Bien, Patito, ¿eh? Bueno, Fede, dale. Bien, Luisito, escúchame. Contame, Damián. Bueno, Pancho. Sencillamente. No, pará, ¿cuántos años? Pará, ¿cómo te llamas? Juan. Juan. Okay. Dale. Juan, escuchame una cosa, Juan. ¿Cuántos años tenés? 47. 47, momentos esporádicos en la quimera. Bien. Juan querido, signo y problema. Piscis, y es un problema de decisión, si me juego. Y sí, se nota. No. Si te llamás Juan Horacio. Cuente. Bueno, me encontré con una ex novia de hace 30 años atrás. Qué linda película esa. Sí. Es acuariana ella. Y tío, me da medio miedito porque, qué sé yo, me contó que se acordaba de mí en mi cumpleaños. Esa. Que los cumpleaños ella pedía deseos que a mí me vaya bien. Esa. Y una historia media así de... que me da miedo, qué sé yo, porque es muy absorbente, es una coreana, está todo bien con ella, estuve con ella, nos encontramos. Dijiste, es una coreana. ¿Una coreana dijiste? Acuariana, muy absorbente. No. Es una coreana. Es una, que era una esponja, una coreana muy absorbente, sí, sí. Comprada en el barrio chino. No, pero la verdad, ¿y vos como pisciano qué te pasó? Que todo lo que te contaba ella no te acordabas de nada. Yo al principio nada. Claro, nada, el colgado, el pisciano dijo, ¿de qué me estás hablando? ¿Ya te acordás hasta qué tenías puesto en tu cumpleaños? Sí, sí, todo. Yo digo, ¿qué onda? Viste, de repente pensando, me siguió, qué sé yo. No, para, no lo friqué, para. Te está pegando. Bueno, ¿y entonces que se juntaron, volvieron a, y están saliendo de nuevo? Sí, viste, estamos saliendo, viste, pero es una mina que me manda mensaje a cada rato, viste, está... Ya te hinchaste los huevos. Sí, sí, algo así, digo, dejala. ¿Todo bien? Digo, por ahí, intento, viste, es raro. Estás pensando en cambiarte el nombre, incluso. Sí, sí, totalmente. Che, Juancito, vos en este momento, obviamente estás soltero, me imagino, pero ¿tenés hijos? Sí, tengo tres hijas. ¿Tenés tres hijas y ellas saben de la existencia de nuestra amiga coreana? No, por ahora. Ok. Lo que yo veo es que me parece que vos tenés una relación que te gustaría seguir. Las acuarianas tienen dos extremos. Absorción total o desconexión total. Evidentemente acá ella está también como somatizando tu parte pisciana y está absorbente, metida ahí y con unos reclamos que vos no estás preparado ni estás listo para recibir a esta altura de tu vida. No, para nada. Así que me parece que vos con esa tranquilidad pisciana, con esa forma tan linda que tenés de hablar y de convencer a la gente, podrías sentarte y decirle que está todo bien, que ella te encanta, pero que los tiempos son otros y que ya están como grandes para estar con los mensajitos de texto cada 15 minutos, cual adolescente. Yo creo que lo va a entender, porque la acuariana también es como el perro que te exige hasta dónde le tienes la correa. Así que no, poner un poquito los puntos, que como pisciano te cuesta mucho poner los puntos. Sí, sí, realmente, si no te hubiese llamado, creo. Abrazo grande, loco. Un beso grande. ¿Quiero una cosa más? Sí. Para contestarle al filósofo, que habla de ideal antifútbol y todo eso. Brevemente, amigo. Solamente una cosa. Sí. No se olvide, yo lo sufrí en carne propia, es hincha del rojo. Sí. Cuando ellos salieron campeones, antes de que Independiente formara el 84, ellos salieron con un equipazo de campeones, y no eran antifútbol. Jugaba el Bocha Ponce, Sabela, Troviani, qué sé yo, Gotardi. Gran así equipo. Que no hable de antifútbol el personaje ese. Abrazo grande. Ya se en la cara. Abrazo grande. Ahora voy a venir a la astrología un lunes ahora, ¿eh? Se pudrió todo, despertó pasión. Vamos a hacer algún que otro llamadito más, un par. Nos queda una tanda, ¿no? Sí, nos queda una tandita. Una tandita. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal, Clemente? Sí, querido, ¿cómo te llamas? ¿Cómo andás? Me llamo Miguel, bueno, Miguel Marcial, me dicen Marcial a mí. Marcial. Sí. Marcial, ¿cuántos años tenés? 39 Lili suyos. Bien, Marcial querido. Sí. Signo y problema, amigo. Bueno, signo Piscis. Bueno, problema no, en realidad, hago una consulta porque acabo de empezar un trabajo nuevo. Grosso. Y bueno, nada, estoy así con mucha expectativa, mucho nerviosismo, porque, bueno, hace unos cuantos meses estaba así como divagando en laburos que no era lo mío, y ahora estoy así, digamos, un poco así. Más encaminado. Más encaminado, pero también un poco inseguro, ¿no? Por esta cuestión de la inestabilidad que tengo hace un par de años. Es lógico. En el trabajo. Bueno, nada, quería que me tire alguna show ahí, que lo escucho siempre. Y bueno, nada. Una buena onda. Mirá, acá lo que yo veo, vos tenés 20 marzo del 73... estás con un tránsito maravilloso que tiene que ver con Saturno. O sea, el trabajo este va para adelante. Es un trabajo en el cual te vas a quedar un tiempo grande, ¿eh? Ah, bien. Estás contento. Buenísimo. Es un trabajo donde estás empezando. Vas a hacerte amigos. Hay gente. Hay como buena energía en el lugar, me parece. Bueno. Así que dale para adelante ese trabajo. Y faltaría un poquito. En el amor venís medio rengo, ¿no? Y medio rengo, sí. Impresionante. Impresionante. Capo. Sí. Sí, la verdad que sí, vengo medio rengo, Solari, hace bastante, pero bien, qué sé yo, en realidad, yo llamaba por el tema laboral, porque lo laboral era como lo que me tenía bastante... ¿De qué laburás? ¿No? ¿De qué laburás? Claro. Yo soy técnico en artes gráficas. Ah, ok. Bien. Así que, bueno, nada, estaba así como medio a los tumbos hace ya un par de años. Y como prácticamente para mí lo laboral en este momento es importante, es como que el amor lo tenía un poco relegado. Está bien, ¿no? Pero esta estabilidad laboral te va a dar más plafón y más tiempo libre para salir y conocer chicas. Así que pasala bien y vas a... De acá a fin de año vas a tener una sorpresita linda. Tomala. Para enamorarte. Tomala. Abrazo grande. Acordate de diciembre, mes de diciembre. Abrazo. Besos. Abrazo. Un beso. Buenísimo el programa. Aguante, gracias, loco. Gracias, querido. El último, ¿sacamos show, te parece? Yo me quedaría hasta las... Le pediría permiso a Rock and Close, pero no, bueno, nos tenemos que ir. Ya hablamos. De ¿sacamos uno más? Perfecto. Ah, ¿un grabado? Un grabado. Un grabado, a ver, un grabado. Es un mensaje para Joel, el astrólogo. Eso vos. Bueno, tengo 49 años, mi nombre es Silvia, soy de Leo, y estoy trabajando en relación de dependencia. La verdad es que quiero hacer un cambio en forma independiente. ¿Qué posibilidades tengo? Un beso, me encanta el programa. Chao, chicos. Besis. ¿Qué posibilidades tiene Joe de hacer un cambio en forma independiente? Bueno, la verdad es que ese cambio va a llegar recién el año que viene. Así que aguantá donde estás, que recién en febrero o marzo vas a hacer ese cambio. No te apresures, no te apresures porque tenés una energía que le guste esto de arrancar momento, momento. Así como Luisa va a filmar una película el año que viene, el cambio tuyo también, 2013. Yo tengo una naranja, un kiwi y una banana que tiraste acá, de la fruta que está tirada. Es este, imposible. Denle seriedad. Sí, yo lo noto tipo serio. Imposible superar lo de Juan Horacio de hoy. No. Eso va a estar en nuestro blog con todo el consultorio astrológico. De más la velocidad. Juan Horacio. Juan, no, Horacio. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Malén. Malén, ¿cuántos años tenés? 26. 26, medio kilo de pelleto en la quiniela. Bien. Malén, ¿signo y problema? Bueno, soy de Libra. Qué lindo. Ascendente en Sagitario. Lindo. ¿Qué día naciste? El 16 de octubre. Ah, mira. Ah, casi. Hace poquito. Sí. Feliz cumple. Feliz. Gracias. De nada, chico. Habla muy bien para haber nacido hace poquito. ¿Qué te regalaron? Nací hace poquito. ¿Sí? ¿Qué te regalaron? Nada, nada, porque como yo no festejo mi cumpleaños, no recibí regalos. Oh, ¿él qué te regaló? No tengo él. Ah, bueno. ¿Ella? Tampoco tengo bueno, ella. Continuemos con ¿Naciste la cerca del mediodía? A 10 menos cuarto de la mañana. Fíjense, chicos. Bien, capo. Bueno, consulta, vamos. Pero igual yo soy media rara con el amor, ¿eh? O sea, yo elijo así como que soy media free love y no me gusta. ¿Media la... aquí? Free love. Ah, en Tucumán, sí, en Tucumán le dicen la torranta. No, o sea, sí. En Tucumán le dicen más rápida que inmediatamente. Qué feo, ¿eh? No, estás hablando de una mujer, vos sí. Tenés madre, Tucu. Sí, sí, es verdad. Aparte vos... Es free love la ama del Tucu. No, es una cosa. Genial, la ama del Tucu me cae bien. Escúchame, Malén, ¿cuál sería tu consulta? Porque estamos medio cortito de tiempo. Bueno, yo también, pero... Yo quiero... Bueno, este año tuve un montón de cambios. Y quiero saber si estoy bien enfocada en la carrera. Estoy en una cooperativa de arte, estoy haciendo una obra de teatro y el año que viene me voy a poner a estudiar de arte dramático. ¿Creen que está bien? Está bien, lo que faltaría es algo que te traiga un poquito más a la tierra. Como que está muy bien todo lo que estás haciendo y coincide con tu energía, pero ahí hace falta algo un poquito más, ¿viste? Mucho Libra, mucho Sagitario, hay mucho aire y mucho fuego. Un poquito más de tierra, o sea, los pitos sobre la tierra. ¿Qué edad tenés vos igual? 26. Y ya estamos, te quedan 2 años de Changui. A los 28 vas a tener que replantearte un poquito más el futuro y bueno, ser un poquito más seria. Yo quiero hacer una pregunta, free love. Qué feo, Free love en números. Ahí va. En lo que va del año. ¿Con cuántos hombres has estado este año? Este año, no se le pregunte, es una dama, Clemente. Sí, se le pregunta, no, bueno, no, Fiorella, ¿con cuántos hombres estuviste en este año? De 24,5. Pero fue medio polvo. En realidad estuvo con uno, pues, está de novia, claro. Pero vos... Pero no sé lo que es free love, perdóname. Y bueno, mira, estuve de viaje este año. Oh, ¡ah! Un puerto, una muchacha. Está como un pasaporte, ¿no? Claro. No sé, ya. Y a mí me va un poco la onda internacional, así que bueno. Ah, muy bien. No sé, este año podríamos decir que... ¿Usted por dónde fue? ¿Anduvo por Frankfurt o por Nigeria? Porque estuve en España, en Francia y en Italia. Pasaste. Oh, mira. Bueno, sí, bueno. Italia. Iba a decir cuánto es justo, Italia re lindo, los hombres italianos. Ay, bueno, bueno, tenemos que cerrar. No me la tiren más, dale. Bueno, ¿yo vos le querés decir algo más? O sí, 154-028-139. No, beso grande, amiga. Besito. Bueno, besos. Chau. La columna de Joe Fernández va a estar subida. Joe hizo un gran esfuerzo por venir porque está realmente lesionado. Gracias, Joe. No, un placer estar acá. Y quiero decirle a toda la gente que vamos a subir el video de hoy con una impresionante... ¿Qué? Impresionante lo que voy a decir, ¿eh? Bien. Boca River, antes en Gente Sexy. ¡Me muero! ¡Upa, no, upa, no, upa, no, upa! No, no. Podés esperar al domingo del partido o en un ratito entrar al blog y ver cómo van a salir Boca y River este domingo. Tenemos no. otro temazo, gracias a nuestros amigos de Despegar.com. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Una canción muy, muy linda de Kings of Leon. Se llama You Somebody. Es de esas que te emocionan un poquitito. La mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Despegar.com. Somos un riff épico sonando en un garage. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. Donde el rock vive. Tu amor por el rock se me...

solitaria. El paisaje cambia, las voces se acallan y los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. Abrís los ojos y de pronto te encontrás en un túnel muy largo. Al final ves una luz resplandeciente y oís un murmullo que crece. Solo por Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber es poder. Organizaciones sociales alzaron su voz contra el veto del jefe de gobierno porteño a la ley de regulación de abortos no punibles que había sido aprobada por la legislatura porteña y denunciaron que se vuelven a vulnerar los derechos de las mujeres y se desconoce el ámbito democrático legislativo. Los metrodelegados anuncian medidas de fuerza desde el próximo lunes. Los gremialistas reclaman la reapertura de las negociaciones salariales, suspendidas desde el mes de agosto, bajo amenaza de tomar represalias. El primer día de la semana que viene levantarán los molinetes. Vuelven a suspender la sesión del Consejo de la Magistratura. El plenario previsto para mañana se postergó debido a la imposibilidad de concurrir de los consejeros senadores. Debía aprobar candidatos para cubrir 5 cargos vacantes, entre ellos el que tiene que actuar en la ley de medios. La almohada maldita, lunes a viernes de 6 a 9. El sábado es el único día que uno puede ponerse un buen pantalón jogging. Oh, ¡ah, no lo puedo! Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. Y de repente ir a hacer algunas compras, relajado. Y pasear el pequeño. La almohada maldita. ¿Sabés qué es lo raro del pantalón jogging? ¿Qué? Cuando ustedes vienen caminando con el jogging, sí, se ve algo, un bulte. Sí. Un bulte. En el mejor de los casos. Marca carta, marca carta. Solo por Rock and Pop. ¿Pero por qué miran tanto? Tienes porque que mirar es rarísimo. Donde el rock. ¿Cómo mierda caminando? Bueno, los ojos. Vive. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Na, na, na, na, na, na. Estoy hecho un lechón. Na, na, na. El novio de la nena tiene mi edad. Na, na, na. Me estoy quedando pelado. Dormite antes de preocuparte.